¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. En un día especial, en un horario especial. Bueno, la producción nos puso este horario por razones de fuerza mayor, no se pudo llevar a cabo el programa el día jueves. Y bueno, estamos aquí nuevamente hoy. Y esperamos nuevamente estar con ustedes el jueves, si es que la producción lo determina así. Bueno, queridos, vamos con las cosas que vamos a conversar. Pero antes, dos palabras del triste asesinato de la periodista o reportera de la Señal 3 de La Victoria, que nos conmueve porque es una comunicadora. Y nosotros también modestamente nos consideramos comunicadores. Y yo soy comunicador en Canal 8 de Peñarolén también. Entonces estamos más o menos en la misma cuerda. Entonces fue muy lamentable el asesinato a manos de un sicario, de un matón, de un personaje que se vio conversando con Carabinero. Entonces, esperamos solamente que se haga justicia, porque es lo menos que se puede hacer por la familia de ella, que deben estar muy afectados, me imagino yo. Bueno, vamos con... con nuestros temas. Tenemos muchas cosas que conversar. Y aquí, esto me llamó la atención y lo quiero comentar con ustedes, es muy simpático. El ex rockero satánico Alice Cooper, de los que sean, que tengan algunos años, se pueden acordar de él, lanza advertencias sobre el infierno al confesar que su prioridad diaria es orar y leer la Biblia. En una entrevista reciente, al ex rockero de apariencia satánica Alice Cooper afirmó que una de sus prioridades es leer la Biblia y orar a Dios. Afirmó que Cooper, quien llama la atención con su estilo poco agradable de apariencia diabólica, afirma que se convirtió al cristianismo hace muchos años y producto de ello es la renuncia que hizo a muchos de sus vicios, como lo eran el alcohol y las drogas, las cuales dice él que no ha probado en casi 40 años. Asimismo, y cada vez que puede, el cantante cuenta cómo Jesús lo liberó de sus adicciones a las drogas y al alcohol, y que desde el momento en que se decidió seguir la fe en Cristo ha mejorado su calidad de vida, permitiendo que hasta sus horas de sueño cambien por unas más saludables, ya que explicó que ya no se desvela y que siempre antes de dormir ora a Dios. Dijo él, en esa entrevista hizo un especial énfasis en que las personas deben creer tanto en el cielo como en el infierno, que son reales, y las consecuencias de cómo las acciones les llevarán a alguno de los dos destinos. Destacó en las estrategias que el enemigo usa para acercarse a las personas. Creo en el cielo y en el infierno. La gente piensa que en el diablo con cuernos y una cola puntiaguda. Amigo, estás tan equivocado, el diablo va a ser el tipo más bonito y de voz más suave del lugar, indicó. Él te hará sentir que vales $1.000.000, pero es mejor que tengas cuidado porque él tiene un conjunto completamente diferente de planes para ti. Me pareció interesante para comentarlo con ustedes, queridos telespectadores. Bueno, vamos a conversar un poco de la guerra, pero para darnos cuenta de la gravedad de la guerra y que esta es la guerra del final de los tiempos, tenemos un audio. Vamos con el primer audio. Hola amigos. Es posible que en el discurso de Putin el 9 de mayo, dijo más con sus silencios que con lo que dijo, y no dijo poco, no sé, da la impresión que no quiso cargar demasiado contra Estados Unidos y la OTAN. Para no descentrar más sus cabezas de lo descentradas que ya las tienen, pero no parece que con eso haya podido evitar lo inevitable. Que la OTAN ahora mismo ya tiene una fijación incontrolable de ir con todo a por Rusia. Solo contempla la derrota de Rusia en Ucrania, y para eso ya se ha desmelenado del todo. Da la impresión que estamos al borde de lo inevitable, una guerra nuclear, básicamente porque la OTAN ha comenzado a asediar las fronteras de Rusia con contingentes de tropas y armamento pesado. Además de eso, también está suministrando armas a Ucrania de una forma increíble, siendo los países del este, Estados Unidos y Alemania los principales suministradores. Pero lo que más alarma a Rusia en estos momentos es que Estados Unidos ha trasladado su ejército a las fronteras norte de Rusia, o sea, a Finlandia. Y se ha encontrado un grupo de equipos militares de Estados Unidos y la OTAN en Finlandia, cerca de la frontera con Rusia. Los vehículos blindados de la Alianza, los tanques finlandeses y los vehículos blindados de transporte de personal han sido llevados a la frontera, informa Avia.pro. En Helsinki, afirmaron realizar ejercicios, pero según los expertos rusos, después de estos ejercicios, los equipos de la OTAN permanecerán en territorio finlandés y estarán en Suomi, hasta que sean aceptados en el bloque del Atlántico Norte. Las autoridades finlandesas han afirmado reiteradamente que el país se incorporará a la OTAN en los próximos meses. Los observadores rusos enfatizan que el despliegue de fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas es una amenaza, especialmente hoy, cuando la alianza brinda apoyo armamentístico al régimen de Kiev. Según el ultimátum que Putin impuso a la OTAN en diciembre, antes de la operación en Ucrania, figuraba que Rusia no admitiría ejércitos de Estados Unidos en países fronterizos, y que se tendrían que retirar a las posiciones de 1997. ¿Tan poderosa se siente de verdad la OTAN? ¿O simplemente lo hace para asustar a Rusia? Lo digo porque por Asia ya se comenta que Putin podría destrozar a la OTAN, en cualquier momento, y romperla definitivamente. El asunto es muy preocupante, sobre todo después de que ayer en el desfile de Moscú, se hicieron ostensiblemente visibles los maletines nucleares de los máximos dirigentes de Rusia, Putin, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov. No se separaron de ellos ni un metro. Después del discurso, cuando Putin se retiraba, se ha podido ver cómo los asistentes del presidente, miembros de su comitiva de seguridad, llevaban unos maletines de color negro que no se separaban del mandatario. Por supuesto que no eran notas de lo que acababa de pronunciar, o mapas del conflicto. Los tres maletines, en realidad, son maletines nucleares. Se trata de un sistema móvil que permitiría al mismo presidente accionar el botón blanco, que movilizaría todo el arsenal nuclear, con el cual el Kremlin podría responder a un ataque contra sus intereses o para desencadenar el caos en todo el mundo, el inicio de una tercera guerra mundial. Una medida preventiva con la que Putin intenta evitar cualquier ataque en apariciones públicas. Putin no se separa de ese maletín, que transporta un oficial de seguridad interior, y en este acto tan señalado no se ha escondido de demostrarlo a todo el mundo. El presidente, como se muestra en las imágenes servidas por los medios oficiales rusos, aparece con más maletines. Entonces, no solo Putin posee uno. Según los medios rusos, también su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov. Ambos estaban en el acto, hecho que ha llevado a proliferar los maletines. Bueno, ahí teníamos el primer audio que nos ayuda a darnos cuenta de que nuestra paz, nuestra vida en este momento pende de un hilo, pende de la locura de cualquiera de los líderes que estén, y la gente sigue haciendo planes, y la gente sigue viviendo como si nada pasara, cree que esto es una guerra más. Y no se dan cuenta, la verdad, no se dan cuenta de lo que estamos viviendo. La gente cree que esto va a terminar. Es posible que haya alguna tregua, pero la guerra potencial está y no va a volver, esto no para más. Esto no para más. Entonces, esto Esto para con la destrucción que, y la intervención de los seres extraterrestres. Ellos tomarían el control en el caso de una guerra nuclear y después de eso viene el Cristo y se acabó todo. Se acabó este mundo, se acabó este sistema de cosas, se acabaron las guerras, se acabó todo. Se acabó todo el mundo que conocemos y viviríamos un nuevo mundo. Y podrán participar de ese nuevo mundo solamente aquellos que estén dispuestos a renunciar a los valores de este mundo, a la envidia, al egoísmo, al celo, al orgullo, al arribismo, a la arrogancia. Y a cambio de eso, sean compasivos, sean humildes. Y por supuesto, altruistas. Y siempre vean por los demás. El enviado de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, declaró que diplomáticos rusos presentaron el viernes en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU bajo la fórmula ARRIA pruebas de los crímenes cometidos por unidades militares y nacionalistas ucranianas como la injerencia en la evacuación de civiles. Dijo que Ucrania y sus patrocinadores occidentales no quieren que se arroje luz sobre la realidad. Nebenzia informó a sus colegas sobre el despliegue por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania de equipos pesados en zonas residenciales y el uso de civiles como escudos humanos, lo que viola el derecho internacional humanitario. El diplomático dijo que Rusia tiene razones para creer que todos estos principios son sistemáticamente violados por el ejército ucraniano y las unidades paramilitares. Dijo que muchos testigos presenciales declaran que el ejército ucraniano toma a civiles como rehenes y los utiliza como escudos. En la reunión se presentó un diagrama que mostraba cómo los militares ucranianos se sitúan en sus posiciones en edificios residenciales y en medio de la infraestructura civil. Mostraba que los tanques se sitúan en los primeros pisos y los civiles se mantienen en el centro y los francotiradores y las tropas MANPATS y las armas pesadas trabajan en los pisos superiores y en el tejado. Esto es, no para, esto se los comento, no para, no con el objeto de defender un bando en pos de otro, en ningún caso, sino que, porque nuestra obligación es decir o procurar decir siempre la verdad. Y cuando hay mentiras que se dicen acá, no quiere decir que Rusia sea pulcro, ni mucho menos. Porque están en guerra, no puede ser pulcro. Pero nosotros procuramos decir la verdad. Y hay una campaña mediática tan brutal donde la mentira prevalece. Entonces, no van a ser mejores ni peores, pero la verdad tenemos que decirla, esa es nuestra obligación. Dura amenaza de un alfil de Vladimir Putin. En una guerra nuclear, los países de la OTAN serán destruidos en media hora, dice el jefe de la Agencia Especial del Kremlin, Dmitry Rogozin, se pronunció en su canal de Telegram y señaló que el objetivo de Rusia es derrotar al enemigo occidente y expulsar a Ucrania del mapa. En una guerra nuclear, los países de la OTAN serán destruidos por nosotros en media hora. La dura advertencia fue emitida por un alfil del presidente Putin, el jefe de la Agencia Espacial de Rusia. A veces los líderes se valen de un, para no aparecer tan terribles, se valen de un subalterno para decir algo que ellos querrían decir, pero no lo pueden decir, entre comillas, porque la hipocresía siempre está en ellos, ¿no? Entonces, porque pensemos una cosa, si Putin encontrara que lo que dijo es una aberración, tendría que despedirlo, tendría que hacerlo renunciar, tendría que obligarlo a renunciar, ¿no le parece a usted? Y sin embargo, eso no ha pasado. Eso quiere decir que lo que él dijo cuenta con el aval de Putin. ¿Me explico? Entonces, eso es lo grave. Eso es lo grave. Entonces, que piensen así es porque están preparados como nunca. Los tiempos de la Guerra Fría era un vergel al lado de esto. Esto es mucho peor. Esto es mucho más fuerte. La Guerra Fría fue un paseo al lado de esto. Porque hoy día estamos al borde de la destrucción. La misma existencia de Ucrania separada de Rusia inevitablemente la convertirá en antirrusia y en el trampolín de Occidente para la agresión contra nuestro pueblo. Por eso que lo que llamamos operación militar especial va mucho más allá de su significado y geografía originales. Es una guerra por la verdad y el derecho a Rusia a existir como un Estado único e independiente. 4 días después que comenzaba la invasión a Ucrania, Putin le recordó al mundo que su país, con casi 6.000 ojivas nucleares, es la principal potencia nuclear del mundo y que él estaba dispuesto a usar esas armas contra cualquiera que se entrometiera en su determinación de tomar Ucrania, nación a la que considera parte natural de Rusia. Para que nos vayamos dando cuenta de la situación. Tenemos otro audio relativo a este tema, queridos auditores. ¿Vamos con el audio? La funcionalidad de los maletines nucleares del Estado Mayor de la Defensa rusa son confidenciales, pero sí hay constancia, aunque sea a través de la propaganda rusa, que cada maletín está configurado para el uso personal de cada titular, y que dispone de una tarjeta flash que permita acceder al sistema. Además de coordinar el ataque, los tres maletines permiten conectar a las tres autoridades y coordinarse entre ellos, mediante un sistema de comunicación cifrado bautizado como CAPCA, en caso de que sea necesario iniciar un eventual ataque nuclear. Vladimir Putin fue visto, hace pocos días, en un funeral donde también asistió un miembro del Estado Mayor con el maletín nuclear, o sea que las cosas tienen que estar muy jodidas para que no se separe del maletín ni para ir al servicio. La propaganda rusa muestra estas piezas según la necesidad disuasoria necesaria para hacer recapacitar a la OTAN. ¿Pero la OTAN se atrevería tanto como para llevar tan lejos el desafío a Rusia? Tan locos estamos de verdad. Recordemos que Putin lleva años advirtiendo de que si la OTAN no ceja en su empeño de destruir Rusia, la guerra nuclear estará servida. Y ahora mismo con la guerra de Ucrania en marcha, las maniobras de la OTAN en las fronteras rusas son del todo peligrosísimas. Desde luego no faltan analistas que opinan que Rusia destruirá la OTAN y enterrará la hegemonía estadounidense. ¿Cómo lo haría? El tema es, ¿cómo lo podría evitar la OTAN? Ya que en Rusia son conscientes de que el famoso artículo 5 de todos para uno y uno para todos nunca se ha puesto en práctica, y podría ser solo una herramienta para asustar de que nadie se enfrentaría a semejante monstruo. Estados Unidos está provocando a Rusia al suministrar armas a Kiev. Tal política podría conducir al funeral de la OTAN y al fin de la hegemonía estadounidense. Washington continúa suministrando armas pesadas a los militantes de Kiev y está obligando a sus aliados de la OTAN a hacer lo mismo. Además, la Casa Blanca está presionando a Varsovia para que invada Ucrania. Este comportamiento de Estados Unidos es como correr hacia la muerte, porque las acciones del bloque realmente pueden enojar a los rusos. Las autoridades de Washington piensan en vano que la Federación Rusa permitirá que Ucrania cruce las líneas rojas y que Rusia nunca atacará con todo su poderío militar. Es más, hoy mismo Biden cree ingenuamente que el calor de los misiles nucleares rusos no puede quemar a Estados Unidos. Pero la paciencia de Rusia simplemente puede estallar en cualquier momento. Bueno, ahí teníamos otro audio que nos sirve para darnos cuenta el momento que estamos viviendo, para a ver si nos damos cuenta que nuestra vida y nuestra paz y nuestro mundo penden un hilo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este lunes él fue el lunes pasado, una ley de préstamo y arriendo, Lend-Lease, para facilitar drásticamente suministros militares a Ucrania, así como a otros países de Europa del Este. La legislación que se generalizó en los años de la Segunda Guerra Mundial prevé que los países receptores puedan reembolsar armas y municiones entregadas en una fecha posterior. Asimismo, amplía la autoridad del presidente estadounidense, liberándolo de varias restricciones y largos procedimientos burocráticos. O sea, se está preparando para la guerra. Si esto no les queda claro, yo creo que es bastante claro, ¿no? Está facilitando todo el tráfico de armas, el entregar armas a Ucrania sin ningún tipo de burocracia. Igual como se hacía en la Segunda Guerra Mundial. Biden firmó la ley en el despacho Oval en una ceremonia en la que estuvo presente la vicepresidenta del país, Kamala Harris. A ver. El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley denominado en inglés Ucrania Democracy Defense Lend-Lease. Me puedo reír. Poco después, el 28 de abril, la Cámara de Representantes del país norteamericano ratificó la legislación. Después de que los senadores estadounidenses aprobaron la medida, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, criticó el plan. Inflar a Ucrania con armas en varios formatos no conduce al éxito en las negociaciones ruso-ucranianas. Por supuesto, lo más probable es que esto tenga un efecto negativo, dijo el vocero. Firmada en marzo de 1941, este tipo de mecanismo, digamos, el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, la ley de préstamo y arriendo, que es la que están haciendo ahora, esto se los menciono para que vean cómo funciona. Para promover la defensa de Estados Unidos jugó un papel importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hasta septiembre del 45, cuando fue derogado, el programa resultó en la prestación de ayuda valorada en 50.100 millones de dólares, lo que equivale a casi 780.000 millones de dólares de 2022. Los principales receptores de la asistencia fueron el Reino Unido y la Unión Soviética, que percibieron 31.400 y 11.300 millones de dólares en ayuda, respectivamente. Dentro del programa, Rusia recibió 375.000 camiones, casi 15.000 aviones y 7.500 tanques, entre otras categorías. Es necesario tener en cuenta el factor tiempo. Así, los tanques entregados por los aliados en 41 y 42 representaron casi el 96% de los tanques producidos en la Unión Soviética en los primeros 6 meses de la guerra. Para julio de 1942, los 13.500 tanques del Ejército Rojo, 2.200 eran vehículos importados, es decir, el 16%, indica el historiador ruso Vladimir Mamiachenkov. Según los acuerdos bilaterales con los países receptores, después de la guerra podrían devolver los equipos entregados o pagar por ellos. Es como entregarlo a consignación. Si lo ocupa bien y si no lo devuelve. Aunque las armas y municiones destruidas en combate no se incluyen en la deuda. En el caso de la Unión Soviética, en 1951, acordó con Estados Unidos que su deuda equivalía a 300 millones de dólares. Por concepto de armas entregadas. Perdón. Bueno. ¿Qué viene después en este tiempo, en este periodo de guerra? La escasez de alimentos, lamentablemente. Los globalistas nos dicen qué pasará después. A mediados del 2007, el Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de lo central de los bancos centrales, publicó una declaración en la que predecía una inminente gran depresión causada por una implosión del mercado crediticio. Ese mismo año, el Fondo Monetario Internacional también publicó advertencias sobre los problemas de hipotecas de alto riesgo que llevaría un conflicto económico más amplio. Ahí vino la crisis del 2008. Eso fue hace 16 años, por lo que muchos de los que ya están leyendo puede que ni siquiera lo recuerden. Pero en 2007, los medios alternativos ya llevaban tiempo advirtiendo de un inminente colapso deflacionario en los mercados y de la vivienda en Estados Unidos. Y como era de esperar, los principales medios de comunicación siempre estaban ahí para negar todas nuestras preocupaciones como catastrofismo y teoría de la conspiración. Menos de un año después, las primeras empresas inundadas de derivados comenzaron a anunciar que estaban al borde de la quiebra y todo se hundió. La respuesta a los medios de comunicación hicieron dos afirmaciones muy extrañas simultáneamente. Nadie pudo haberlo visto venir y lo vimos venir a la legua. Los periodistas de la corriente principal se apresuraron a posicionarse como los adivinos del momento, como si hubieran dicho que todo el tiempo que el choque era inminente. Sin embargo, solo hubo un puñado de personas que realmente lo predijeron. Una de ellas estaba en los medios de comunicación. También se ignoró el hecho que el BIS, Oficina de Industria y Seguridad, por sus siglas en inglés, y el FMI habían publicado sus propias predicciones mucho antes de la crisis. Los medios de comunicación hicieron como si no existieran. Bueno, eso era un poco para entender el asunto, pero vamos a ir al hueso ahora. La idea de que los globalistas crean artificialmente eventos de colapso económico será, por supuesto, criticada como teoría de conspiración, pero es un hecho. La agenda del gran reinicio, propuesta por el jefe del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, es solo un ejemplo de las muchas discusiones ocultas a plena vista por los globalistas sobre sus planes para utilizar el declive económico y social como una oportunidad para establecer rápidamente un nuevo sistema mundial único, basado en el socialismo y la tecnocracia. El socialismo, o sea, va a haber un sistema socialista a nivel mundial, de acuerdo a lo que quiere el Foro Económico Mundial. Y la tecnocracia es el uso de la tecnología y la inteligencia artificial en forma masiva. El principal problema para discernir lo que los globalistas están planeando no es descubrir las agendas secretas. Tienden a descubrir abiertamente sus agendas si se sabe dónde buscar. No, el problema está en separar las admisiones de la desinformación, las mentiras de la verdad. Para ello es necesario cotejar los libros blancos y las declaraciones de los globalistas con los hechos y las pruebas disponibles en el mundo real. Veamos específicamente el problema de la escasez de alimentos en detalle. Hace una semana hubo un torrente de comunicados de prensa en instituciones mundiales que mencionaban exactamente la misma preocupación: la escasez de alimentos en los próximos 3 a 6 meses. Estas declaraciones coinciden en gran medida con mis propias estimaciones, ya que he estado advirtiendo regularmente sobre los peligros inminentes de la inflación que conducen al racionamiento de alimentos y a las interrupciones en la cadena de suministro. El FMI, el BIS, el Banco Mundial, la ONU, la Fundación Rockefeller, el Foro Económico Mundial, el Bank of America e incluso el propio Biden están prediciendo una gran crisis alimentaria a corto plazo. Y no es una coincidencia de que las políticas de estas mismas instituciones y las acciones de los políticos títeres que trabajan con ellas estén causando la crisis que ahora predicen. Es decir, es fácil predecir un desastre cuando tú has creado el desastre. Se afirma que la invasión rusa de Ucrania es la causa principal, pero esto es una distracción del verdadero problema. Sí, las sanciones contra Rusia conducirán eventualmente a un menor suministro de alimentos. Evidentemente el trigo, por ejemplo. Rusia es un importante productor de trigo y exportador de trigo. Pero los globalistas y los medios de comunicación están ignorando a propósito la mayor amenaza, que es la devaluación de la moneda y la inflación de los precios creada por los bancos centrales que bombean decenas de billones de dólares, billones, con B larga, de dólares en paquetes de estímulo para apuntalar a sus socios corporativos, demasiado grandes para poder quebrar. Solo en 2020 la Fed, que es la Reserva Federal, creó más de 6 billones de dólares de la nada y los lanzó al aire en la economía a través de programas de bienestar COVID-19. Añade eso a los muchos billones de dólares que la Fed ha impreso desde la caída del crédito en 2008. Ha sido una fiesta de destrucción de dólares sin parar. Ahora el público está empezando a sentir las consecuencias. Por suerte, los banqueros centrales. El COVID golpeó y Rusia invadió Ucrania, porque ahora pueden desviar toda la culpa de la calamidad inflacionaria que han diseñado sobre la pandemia y sobre Putin. Y la inflación alcanzó el máximo de 40 años de Estados Unidos mucho antes que Rusia invadiera Ucrania. Bueno, esto es un tema bastante complejo, pero son interesantes porque nos dan una pauta del entramado y que nos hace comprender de que esto fue elaborado por las élites. Independiente de los gobiernos, al gobierno le soplaban, échale para adelante nomás, sigue así, así, pero estos son las élites económicas, las que se van a quedar al mando del mundo. Nosotros vamos a vivir un régimen socialista a nivel mundial cuando esté completamente instaurado el nuevo orden mundial. Eso es lo que ellos quieren hacer. Y a lo mejor vamos a trabajar hasta por la pura comida. Eso es lo que ellos quieren hacer. Repito, no significa que lo vayan a lograr. Pero yo les tengo que contar cuál es la agenda, cuál es lo que tienen pensado hacer. Y por eso que en el Foro Económico Mundial usaron de ejemplo a China. En el fondo vamos a ser todos China. China es un país socialista o comunista, llamémoslo así, pero es socialista más que comunista, donde el 95% de la población trabajadora vive en un régimen socialista. Y el 5% de los poderosos, los grandes empresarios de ese país, los que tienen en manos la economía, ellos viven un capitalismo extremo y tienen la posibilidad tienen la posibilidad que, perdón, es que me escribieron aquí, me están. Ellos son un sistema capitalista, un capitalismo de élite, igual que como la élite de Occidente, de los países de Europa y de Estados Unidos. Ellos van a ser una sola élite. Ellos van a ser, qué sé yo, unas 50 millones de personas que son los dueños del mundo, más un montón de gente que se sirve de ellos, que son millonarios también, por cierto, y que en el mundo van a vivir como reyes y el resto viviremos como esclavos. Eso es lo que ellos quieren hacer, repito. No significa que lo vayan a lograr. Eso es lo que le estaba comentando. Bueno. Seguimos, entonces. La mayoría en el sur de Ucrania apoya la operación rusa, dice un periodista alemán que habla de su experiencia en Melitopol. Las personas decían en voz baja a los soldados y periodistas rusos: gracias por venir, por favor no se vayan, reveló el corresponsal. Al periodista le sorprendió que entre cientos de personas que salieron a una plaza de la urbe para mostrar su apoyo a la operación militar rusa en Ucrania, precisamente las cinco o seis personas que criticaron las acciones de Moscú expresaban sus sentimientos con más intensidad. De verdad no temían nada, a nada ni a nadie. Gritaban a los soldados rusos, buscaban cualquier cámara o micrófono para contar a todos los enfadados que están, dijo, pero los demás, cientos de personas, estaban completamente tranquilos. Decían en voz baja a los soldados y periodistas rusos: gracias por venir y por favor no se vayan. Los residentes locales confesaron al reportero que estaban muy asustados de apoyar públicamente el operativo ruso, porque desde el 2014, el año cuando tuvo lugar el golpe de Estado de Ucrania conocido como el Maidán, las autoridades ucranianas aplicaban represalias contra aquellos que oponían a sus políticas. Cuando vi la plaza, donde había cientos de personas, solo seis gritaban que estaban en contra de Rusia. Pensé que la mayoría de la población en el sur de Ucrania apoya la operación rusa, pero tiene miedo de decirlo delante de una cámara, concluyó. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero para cambiar de tema vamos a contarles un... Tenemos otro audio. Vamos con el otro audio. Lo que el hombre no espera en la entrada en la cancha de Dios. Dios es siempre el árbitro, mira, escucha, amonesta, papelito amarillo, rojo. Entra en la cancha, él, y cambia el partido. Cambia las reglas del juego. Cambias los arcos. Todo. Esto es lo que va a pasar. Y esto es lo que el hombre no espera, que Dios entra en nuestra historia otra vez, como nunca entró. En una forma tan poderosa, autoritaria y violenta que el hombre ni siquiera recuerda. Y lo va a hacer con las fuerzas de las naturalezas, porque Dios no hablará, no dirá nada, no pronunciará ni siquiera una palabra, solamente hablarán el agua, el aire, el fuego y el agua. Al final, baja él a través de su hijo y habla. Entonces, antes de la manifestación de gloriosa de Cristo, el mapa del mundo va a cambiar. Para que el hombre diga, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, y se arrodilla y pide perdón. Y dice, entiendo, Señor, entiendo que eres tú, basta, por favor, acaba con esto. Y para que el hombre pueda entender que verdaderamente es Dios que interviene, tanto es duro de cabeza el hombre en este momento, que para que entienda de verdad que el Dios está interviniendo en la historia, Dios tiene que cambiar el mapa de las naciones. Porque ahora si pasa un terremoto, Daniela, en Los Ángeles y destruye la ciudad, después de una semana, que toda la prensa mundial habla de 10 millones de muertos del Big One de Los Ángeles, a los 15 días siguen viviendo como vive la gente, perversa con las guerras, la venta de armas, las mafias, drogas. Para que el hombre piense que quizás es Dios que está interviniendo, tiene que destruir toda América, toda Europa, toda el Asia y toda el África. Y después que la destruye, le cambia el diseño geográfico. Y luego quizás el hombre empiece a decir, oye, ¿es Dios quizás que está haciendo esto? ¿Entiendes? Sí. Entonces no se ponen ansiosos en el momento que pasan 4 o 5 terremotos y destruyen, mueren 100 millones de personas. La sociedad humana sigue adelante como si ni siquiera, como si no ha pasado nada. La primera semana, 10 días, 15 días de llorar, de hablar la prensa mundial, de todos los potentes que se reúnen, la ONU, etcétera, a los 20 días, punto y aparte. Entonces, el nuevo diluvio universal es inevitable. Bueno, ahí teníamos un interesante y muy claro, muy didáctico audio del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni, que habla justamente de las temáticas que nosotros hemos estado conversando con ustedes. Cualquier cosa que pase, si hay un terremoto aquí, grado 8.5, ¿qué vamos a decir? Que Chile es un país sísmico, ¿cierto? Vamos a seguir. Y después, a lo mejor, después de ese, van a ver al mes siguiente otro, un poquito más suave. Vamos a decir que es una réplica. Y va a haber más sismos después y van a decir que es un enjambre sísmico. Y siempre van a tener unos próceres hablando en la televisión como expertos, dando unas justificaciones estúpidas a veces, y que la gente va a satisfacer. Entonces, la gente no se imagina. Hoy día a las 9:30 tuvimos la luna de sangre. Esta luna de sangre va a ser, según dicen algunos, el comienzo de mayor, una especie de un switch que da comienzo a mayores catástrofes de la naturaleza, especialmente relacionadas con el fuego, vale decir, los volcanes y los terremotos. Yo les quiero pedir, por favor, que sin que se asusten, que junten agua y que junten alimentos no perecibles en la medida que se pueda, en la medida que se pueda. Nunca están de más, mis queridos auditores, qué sé yo, lentejas, porotos, garbanzos, fideos, arroz, tarro, cosas que no tenga que refrigerar, porque cuando pasen algunas cosas no va a haber luz. Y no va a haber agua. Entonces, es importante tener eso siempre. Algunas sopas, a lo mejor, de estas de sobre, porque si hace frío, es importante tomar cosas calientes. Así que bueno, sugerencias solamente. La decisión finalmente es de ustedes. Aquí tengo una noticia interesante. La NASA fotografió una gigantesca torre blanca en la luna. Mire qué interesante, la NASA. Algunas personas afirman que las estructuras halladas en la luna siguen un patrón geométrico como si hubieran sido colocadas allí por seres inteligentes. Durante la misión Apolo 16, realizada a mediados de abril de 1972, los astronautas realizaron cientos de fotografías de la superficie lunar. En una de ellas, una extraña estructura o torre blanca gigante es claramente visible y no parece ser un defecto o anomalía en la toma fotográfica. Estas son cosas que se están, son de esa época, pero que claro, que se están develando recién ahora, que se están desclasificando. La imponente estructura blanca de forma de pilar tendría una altura de unos 8 kilómetros y se encontraría dentro de un pequeño cráter en la superficie lunar.

como espiritualmente. Con respecto al primer punto, podemos decir que el hombre no siguió los lineamientos de los grandes maestros laicos, filósofos, revolucionarios, porque quiso hacer elecciones aparentemente más cómodas, es decir, seguir el materialismo y el egoísmo. Claro, me quedo cómodo, ¿para qué me voy a preocupar de la causa que están siguiendo otros países? O que están, ¿para qué me voy a preocupar, por ejemplo, de lo que está pasando con Julian Assange, por poner un caso? Eso es ser egoísta y tomar una posición cómoda. ¿Cómo no vamos a defender la causa de Julian Assange si él representa la verdad? Gracias a sus denuncias, nosotros supimos una cantidad de aberraciones que cometen los peores genocidas que han habido en este mundo, que no son los nazis, sino que son los norteamericanos, que son los nuevos nazis, matando a la gente inocente como en un juego. Nosotros, por ejemplo, a través de Julian Assange, descubrimos lo que eran los tratados de libre comercio de nueva generación, que se negocian, aunque ustedes no lo crean, queridos telespectadores, este es un paréntesis, en secreto, que ningún gobierno que lo firma sabe de qué se trata, que ningún parlamento que lo ratifica sabe de qué se trata, y sin embargo los tienen que firmar o ratificar. Eso es la evidencia más grande de que hay un poder superior que les dice lo que tienen que hacer a los títeres. Entonces, cuando alguien dice que el hecho de que hay un poder superior, eso es conspiranoico, eso es una manera de eludir. Pero la verdad es esa. Y gracias a alguien como Julian Assange pudimos saber ese tipo de cosas. Pudimos saber la verdad. Entonces, sí, tenemos que defender esa verdad. Tenemos que defender la causa de Julian Assange. Aunque se pierda, pero tenemos que defenderla. Es por una cosa de principios. Si no lo hacemos, espiritualmente estamos haciéndolo indebido. Nosotros tenemos que defender siempre la verdad, porque la verdad, aunque usted no lo crea, queridos auditores, la verdad es Cristo. Y no defender la verdad es traicionar a Cristo, es darle la vuelta, es como darle la espalda, de alguna manera. Y eso lo vamos a saber ahora, quizás no lo entendemos, pero en el día del juicio lo vamos a entender todos. Entonces es importante. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado, dice la Escritura. Y cada pensamiento y palabra que digamos, deberemos responder por ella. Entonces, en el día del juicio, eso también está escrito. Entonces, no es una cosa que yo les diga, sino, lo vuelvo a repetir, yo no soy nadie. Así la sociedad se encontró en el caos. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, es bueno comprender que Cristo no vino para todos, sino solo para algunos, por los que no se puede esperar que haya alegría y felicidad, porque no está en el plan divino. Cuando en la Escritura dice, no he venido. Esto creo que, si no me falla la memoria, es Marcos 10:45. No he venido a ser servido, sino a servir. Y a dar mi vida en rescate por muchos. ¿No tendría que haber dicho por todos? No vino por todos. No se sacrificó por todos. Él recuerden ustedes que cuando él iba a ser crucificado, en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, dice Padre, yo no ruego por el mundo, o sea, no ruego por todos. Ruego solamente por los que me diste. Los que me diste son ¿quiénes? Los que le siguieron, los que le creyeron, los que estuvieron con él. Y por los que se conviertan por la palabra de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no vino por todos porque primero vino por todos a salvarnos, pero del momento que se dejó crucificar, él lo hizo por aquellos que le sirvieron, que le siguieron y que le creyeron. O sea, los que él menciona en el capítulo 17 de Juan. Por eso que le estoy, esta reflexión de Giorgio Bongiovanni es absolutamente concordante con la espiritualidad. Y es algo que parece una blasfemia, pero es verdad. A nosotros nos han engañado. Claro que vino por todos. En una primera etapa vino por todos a salvar esta humanidad que estaba bajo la ira de Dios. Decía, y la Escritura lo dice, que no cree en el Hijo, no verá la vida. Y la ira de Dios permanece en él. O sea, es algo que venía de antes, de los tiempos de Moisés. Permanece esa ira de Dios sobre esa persona. Quien cree en el Hijo, la ira de Dios no lo toca, digamos. ¿Me entienden? Entonces, por eso que Jesús, después que fue negado, y se optó por la crucifixión, porque él se pudo, cuando optaron por liberar a Barrabás y crucificar a Cristo, él perfectamente pudo haber desaparecido, pudo haber hecho cualquier cosa. ¿Y no, quién le costaba desaparecer? ¿Usted cree que no podía hacerlo? O podía haber hecho un chequeo de dedos, los dejaba a todos, los destruía a todos, o los dormía a todos, podía hacer cualquier cosa. El Cristo es el Hijo de Dios. Nosotros no nos damos cuenta de lo que es. Y sin embargo, se sometió a la humillación más brutal. Fue vilipendiado, fue lleno de escupitajos, pero fue el trato peor que pudo recibir un ser humano, lo recibió él. Gratuitamente, por esa humanidad que le aceptó. Por eso decía, he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Muchos no son todos. Eso es lo importante que tenemos que entender. Es una reflexión muy profunda. Antes de la crucifixión y antes de someternos a esa elección, vino por todos. Porque si lo hubiéramos escogido, esta humanidad sería... estaríamos con un nivel de tecnología y de espiritualidad inmensa, estaríamos en el paraíso. Entonces vino por todo. Pero después de que lo rechazamos, ya no vino por todo. Solamente le pidió al Padre que le guardara a los que le dio, o sea, a los que le aceptaron, a los que le creyeron, a los que le siguieron, que no eran solamente los dos apóstoles. Él tenía los 12 apóstoles y tenía 70 discípulos. Y recuerden ustedes que cuando iba al Monte de los Olivos y alimentó 5.000 personas, entonces todos eran los que le seguían, los que le creían. Eso, por eso vino, no por todos. Eso es importante que lo sepamos, mis queridos auditores. Así la sociedad se encontró en el caos. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, es bueno comprender que Cristo no vino para todos, sino solo para algunos. Parece fuerte, pero es así. Y lo dice la Escritura, si no está diciendo ninguna aberración. No dice, yo le estoy tratando de explicar lo que dice ahí. Entonces... así es. tengo aquí, mis queridos auditores, un audio que es muy interesante, que va a, le vamos a pedir a la producción de la radio si lo puede pasar. Es un audio de Giorgio Bon Giovanni muy interesante. Pero, Sí. Alicia, que se rebelan, que hacen una revolución, que no aceptan nunca más todo lo que el poder le está proporcionando. Es una mentira y esto lo hago a 360 grados, con la fe de gritar la verdad de la venida de Cristo, de denunciar el mal, el anticristo. Laicamente, para aquellos que no creen, que no viven indiferentemente, tenemos que sacar nuestro egoísmo y pelearnos por los derechos. No tenemos mucho tiempo, Alicia, Augusto. Va a empezar una gran guerra mundial. Las naciones más pobres, digamos las menos ricas, y Argentina, una de ellas, la van a aniquilar. La gente la van a aplastar con la plata, con la desocupación, le van a sacar la jubilación, le van a sacar los medicamentos. Entonces, que se rebela, en cualquier forma cree. Nosotros no aceptamos la violencia armada, pero a mí no me interesa. Cualquier forma de rebelión en contra del mal para los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la democracia, el derecho a vivir sin mafias, para mí es bien aceptada. Cualquiera forma de revolución, cualquiera. Esto es el mensaje que quiero dar. Y se lo Claro. doy en el nombre de Dios. Yo no soy un violento y odio la guerra. Pero decía Gandhi, ¿se recuerdan de Gandhi? Sí. Gandhi decía, se hizo matar por la no violencia. Ordenó a sus cientos de millones de seguidores de no tocar nunca y nunca más un arma. Pero dijo, delante a un guerrero que defiende la libertad y hace el error de agarrar una escopeta o un bastón, comparado a aquel que es indiferente, yo elijo a aquel que agarra el arma y el bastón. Lo dijo Gandhi. Bueno, ahí teníamos un audio muy interesante de Giorgio Bon Giovanni, que habla de una gran guerra. Y ese fue un audio, una entrevista que le hicieron en Argentina, en una radio Mantra FM, unos amigos míos, y el año 2013. Y le habló de la gran guerra. Y le habló de lo que iba a pasar en los países menos desarrollados, como están aplastando todos los países. ¿Qué es lo que pasa en los países, por ejemplo, de América Latina y Argentina, que le robaron las jubilaciones, le están robando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en todos los países? Se están robando todo. Y el pueblo va a estar cada vez más aplastado. Si es parte de la estrategia de la élite, a los gobiernos no les interesa eso. Aquí. La estrategia de este gobierno es la misma que del gobierno anterior, no hay ninguna diferencia. ¿Usted cree que va a cambiar algo? Dos cositas en la Constitución, a lo mejor para tener un poco más de dignidad, pero el sistema no va a cambiar. Está todo el poder mundial detrás de eso, entonces va a impedirlo. Lo único que pueden impedir o sea, que pueden hacer que las cosas cambien, es lo que venga del cielo. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros tenemos la obligación de luchar por un tema espiritual, porque no podemos ser cómodos de estar sentados en un sillón mirando televisión y no preocuparnos de lo que pasa, total. No, tenemos que luchar. Por nuestra salvación espiritual tenemos que estar luchando, aunque parezca una lucha de quijotesca, así como luchar contra los molinos de viento, pero tenemos que luchar. Si no entendemos eso, quiere decir que no entendemos nada de espiritualidad. No podemos. La comodidad es lo más nefasto para Dios. quiere decir que estamos resignados. Y la resignación es la perdición de nosotros, de nuestra alma. Entonces no podemos ser indiferentes, tenemos que estar siempre haciendo algo, denunciando o tratando de luchar por algo, por alguna causa justa. Es importantísimo. No sé cómo estamos de tiempo, queridos auditores, porque para ver si seguimos con esto o no. Seguimos entonces. Es culpa de nuestra ignorancia y de las nefastas elecciones que han hecho las generaciones precedentes y también la nuestra, pensando que la vida es una simple manifestación relativa, un destello de pocos años, en los que hay que intentar con todas las posibilidades de disfrutar el momento, cueste lo que cueste. Considerando la vida como una manifestación relativa, esta se convierte en un orgasmo material en el que hay que disfrutar al máximo. Esto es falso y pura ilusión. La vida es otra cosa. La vida es el universo infinito que nos rodea. Las fotos que llegan desde Saturno muestran que la Tierra como un punto de unos pocos milímetros. Si te mueves hacia Plutón y fotografías la Tierra con medios muy avanzados, te das cuenta que nuestro planeta ni siquiera se puede ver desde allí. Debemos entender que somos insignificantes y ni siquiera existimos. Somos polvo en comparación con la verdadera vida. El hombre cree en cosas que no existen y que no están. ¿Por qué entonces seguimos en esta situación? Porque de hecho, respecto a la verdadera vida, no estamos allí. No existimos, ni siquiera nos ven. Así es como el universo nos considera. Gracias a las pantallas grandes nos ven, pero somos insignificantes, insignificantes. Ahora bien, para salir de esta consideración macabra y dramática, debemos entender que el Señor se encarnó aquí con quien es insignificante y no es nada, porque quiso enseñarnos que la única cosa que puede hacerte llegar a ser alguien, aunque no seas nada, es el amor. Solo amando podemos salir de este nefasto sistema y por lo tanto abandonar el dinero, la posesión y las fronteras. Una civilización como la terrenal, que sigue destruyendo y autodestruyéndose, es la escoria del universo. O el hombre cambia, o Dios pulveriza este polvo junto con el recuerdo de la existencia de esta raza, y nadie en todo el universo recordará que hemos existido. Parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores. Usted que siempre habla de la transmigración de la alma, la reencarnación, ¿es verdad que venimos siendo minerales, vegetales, animales y después humanos? ¿Y en qué momento se va a marcar un corte definitivo entre la evolución? ¿Cuándo crees tú que realmente el hombre va a evolucionar? Pregunta Margarita Palma aquí desde Casas Viejas, Puente Alto. Margarita, el hombre... Todo evoluciona, todo es movimiento, no para nunca de evolucionar. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Alguna vez estuvimos en la primera y en la segunda, hace miles de años. Todo es vida y todo es evolución, esto no para nunca, digamos. Y es cíclico. Recuerda que se ha dicho siempre: de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. De Dios venimos. ¿Cuándo vinimos de Dios? Hace 14 mil millones de años aproximadamente, de acuerdo a lo que dice la ciencia, se produjo el Big Bang, una explosión de un punto ínfimo con una energía que ningún científico puede imaginar, ni tiene explicación científica, los grandes físicos, de dónde salió esa energía. La única explicación, y lo dicen los físicos, es que esa energía viene de Dios, porque es una cantidad de energía en un punto que no se puede casi no se puede medir, para que haya una explosión inmensa y todavía se está expandiendo el universo. Entonces, de esa explosión es un pensamiento de la inteligencia omnicreante, que se produzca esa explosión marca un nacimiento de un universo donde hay galaxias, donde hay sistemas solares, pero cantidades inconmensurables de galaxias y sistemas solares. La ciencia ha dicho que en un universo hay 150 mil millones de galaxias. Y en una galaxia, ¿te puedes imaginar cuántos sistemas solares hay? Otros tantos miles, no sé cuántos. Y en cada sistema solar hay por lo menos entre 5 a 10 planetas. Empieza a multiplicar. Entonces, todo se va evolucionando. ¿De dónde salió esa explosión? De Dios. Empezamos primero como fuego, roca, minerales. Después empezaron las formas de vida. Y así, poco a poco, hasta que llegamos a la vida que nació en el agua. Y de ahí salieron los arquetipos en los cuales los Elohim injertaron, intervinieron y empezaron a hacer evolucionar la famosa serpiente emplumada que dio origen a la raza humana. Y finalmente configuraron una raza humana que tuviera las características para ser a imagen y semejanza de Dios, para poder cumplir con lo que dice la Escritura, que dice, dioses sois. Tenemos que tener la potencialidad de ser dioses, y para eso tenemos que tener la configuración. Cuando somos una serpiente emplumada, somos como, para ponerlo de manera muy sencilla y muy, muy simple, digamos, somos como un autito de esto, o un carrito, donde no se le puede poner un motor. Después, poco a poco, le van poniendo un motor. Y después ya hoy día tenemos un sedán en que se le puede poner un motor un poco mejor. Más adelante vamos a tener un Ferrari para poner un supermotor, que el motor vendría siendo el espíritu. Entonces, en la medida que vamos teniendo una mejor carrocería, vamos teniendo una correlación, esa es la palabra, correlación entre la carrocería y el motor. Yo a una burra no le puedo poner un motor de un Ferrari, y viceversa, te fijas, por ponerte explicártelo en forma muy burda. Entonces, en la medida que evolucionan los cuerpos, podemos inocular un espíritu más elevado. Y el mayor trabajo que hicieron los Elohim justamente fueron, no en los cuerpos, porque hoy día el hombre maneja la ingeniería genética bastante bien, digamos. No puede hacer nada con los humanos, ni clonar humanos, ni nada, porque el hombre de hoy día, el hombre de ciencia, no sabe lo que es el hombre. Pero los extraterrestres sí lo saben, los Elohim lo saben. Entonces, ellos sí, y ellos trabajan con los espíritus y también con los cuerpos. Entonces, la evolución es constante, y eso no para nunca. Hasta que lleguemos y volvamos a ser dioses, a ser uno con Dios, y nos inundemos, nos unamos a ese océano de luz que es Dios. Entonces, para eso van a pasar miles y miles y miles de años, una cantidad inconmensurable de años, pero es así la vida. De Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. Esa es la clave de nuestra existencia. Parece que hay otra pregunta de nuestros auditores. ¿En qué momento veremos el conflicto entre el anticristo y las huestes celestiales de Dios? Queda poco porque la gente está sufriendo mucho, pregunta Florentino. Ya estamos aburridos, ¿no?, de los políticos, de su doble discurso, que no engluban, que todo es dinero y a nadie le importa la parte espiritual que usted está hablando. ¿En qué momento se va a producir esta gran despertar? Mi querido Florentino, a lo mejor lo que te voy a decir no te va a gustar. Pero nosotros estamos sufriendo porque todavía estamos atados a este mundo material. Cuando las cosas que van a pasar van a ser más traumáticas y va a ser más sufrimiento todavía. Pero van a ser tan traumáticas que nos vamos a sacar el mundo material de encima, que es la base de nuestro sufrimiento. Cuando nos saquemos el mundo material de encima, si bien es cierto vamos a estar sufriendo situaciones caóticas, vamos a empezar el camino de la derrota del sufrimiento. Va a ser difícil, pero si tenemos fe y somos capaces de ver las señales, creer las señales y ver que no hay respuesta humana a todo lo que estamos viendo y todo lo que estamos viviendo, y nos aferramos a la espiritualidad, no a las religiones, sino a la espiritualidad, las cosas pueden ser diferentes. Y a pesar del traumatismo, vamos a atesorar lo que estamos viviendo justamente por nuestra fe. Entonces, la guerra del anticristo con las huestes celestiales es un tema parabólico. En la práctica no se va a dar. Ya ocurrió una guerra así hace miles de años atrás, cuando cayeron los ángeles caídos acá a la tierra. Pero la Biblia dice que el anticristo va a ser destruido con el resplandor de la venida de Cristo. Eso lo dice textual. Entonces, no se va a alcanzar a producir la guerra. La guerra del anticristo va a ser con nosotros, que tenemos que ser capaces de no caer en sus garras. Y esa va a ser la prueba máxima. Y eso vendrá después del aviso. Antes del aviso no va a venir eso. Hoy día, si bien es cierto, hay evidencias del chip que se está poniendo en algunos lugares, pero no es obligatorio en ninguna parte, digamos. Entonces lo hacen los tecnócratas, los enamorados de la tecnología, que les gusta abrir puertas con la mano, qué sé yo, ese tipo de gente, pero no es obligación. Pero después del aviso, cuando caiga todo, como una forma de poner orden en la humanidad, van a imponer esas reglas. Y ahí va a venir un momento difícil para todos nosotros, que debemos ser capaces de superar. Y ahí es donde es importante perderle el miedo a la muerte, porque quien intente salvar su vida la perderá, dice la Escritura. Quien intente salvar su vida física, se refiere, perderá su vida del alma, que es la más grave de todas. Entonces, por eso que es muy importante entender que la muerte no existe. Tú, querido Florentino, has muerto muchas veces. Y cuando estés en el umbral de la muerte, y perdona que te diga esto, pero lo digo con la mejor intención, porque todos vamos a llegar ahí, así que no te estoy deseando ningún mal, ni mucho menos. Cuando estés en el umbral de la muerte, te vas a acordar, te va a parecer familiar, vas a decir, bueno, yo he vivido esto, yo he pasado esto, no es una cosa nueva. Vas a sentirlo. En este momento no te acuerdas, por supuesto que no te acuerdas, pero cuando estés en el umbral, recuerda que cuando uno está en el umbral, el velo deja de ser una cortina, un blackout, sino que se transforma en un velo transparente. Entonces tú ves el mundo de las otras dimensiones. Eso lo hemos conversado muchas veces. Entonces, las cosas van a ser diferentes. Y además, el Señor nos ha prometido de que quienes sean fieles, los que tengan que morir siendo fieles, no van a sentir la muerte. Va a ser un paso que no se va a sentir. O sea, cuando tú o yo o cualquiera de nosotros sea, si es que somos atrapados, qué sé yo, y se nos va a pedir negar a Cristo, no, cuando tú tomes la decisión de no negarlo, Dios va a estar al tiro contigo. Y ahí te vas a dar cuenta, vas a perder el miedo en ese momento y vas a morir incluso sonriente. Recuerda cómo en los hechos de los apóstoles se describen cómo morían los cristianos en tiempo de cuando morían a manos de los leones, morían sonrientes. No sé si has leído eso, pero morían todos sonrientes porque habían decidido no negar el cristianismo, no negar a Jesús. Entonces, en ese momento que decidieron, y esto es muy importante, querido Florentino, por favor, y esto no porque yo lo diga, esto son cosas documentadas, y yo no soy nadie, yo te estoy transmitiendo esto nomás. Entonces, murieron con sonrientes, y Nerón decía, ¿y por qué están todos sonrientes? ¿Por qué mueren felices? La explicación es esa. Cuando ellos tomaron la elección de no negar a Jesús, Dios estuvo con ellos. Ahí está la muestra. Y esto va a pasar ahora. Si tú tomas la elección de no negar a Jesús, la muerte va a ser un paso que no te va a doler. No va a ser un drama, no va a ser así. Y bueno, y en la medida que tengamos fe, por supuesto. Si no tenemos fe, va a ser muy difícil que podamos creer eso. Pero si tenemos fe y tenemos un poco de conocimiento, sí van a ser así las cosas. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido Florentino. Siempre haces preguntas muy importantes, así que es lo que te puedo decir, pero es muy importante eso. No tengámosle miedo a la muerte ni hablar de la muerte, porque la muerte la vamos a enfrentar todos, tarde o temprano. Unos antes, otros después, pero todos sabemos, cuando nacemos sabemos que vamos a morir. Entonces, es como que nos han metido el miedo de hablar del tema de la muerte, pero si la muerte es parte de la vida. Nadie puede quitarse la vida, no corresponde, no nos corresponde a nosotros porque no es, es una blasfemia contra Dios. Eso es algo que no podemos hacer. Pero no hay que tenerle miedo a la muerte, y nadie habla de eso, nadie, todo el mundo elude ese tema. Y eso es el miedo a la muerte, nos lo inoculó el demonio justamente, porque ahí está la clave. Si nosotros le tenemos miedo a la muerte, ¿qué vamos a hacer? Si eso es lo que él quiere, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, entonces yo lo niego a Cristo porque así no me matan. ¿Se dan cuenta? Si es lógico, pero es que es tan lógico. Entonces, eso es lo que yo te invito a reflexionar sobre ese tema. Infórmate sobre ese tema, porque de verdad que no tenemos que tenerle miedo a la muerte. La muerte no es nuestra enemiga, en ningún caso. Así que no vamos a buscarla, por cierto, nunca. Pero sí tenemos que no tenerle miedo a la muerte, porque es fundamental eso. Si no le tenemos miedo a la muerte, podemos lograr cosas muy importantes desde el punto de vista espiritual, mi querido Florentino. Es cuanto te puedo decir. Bueno, a ver, vamos a cambiar un poco de tema, porque el tema ese que estábamos hablando es un poco denso y es más largo. Esto es bien interesante, lo vamos a comentar. Hace un par de días el periódico británico The Sun obtuvo finalmente documentos de que había solicitado a través de una petición FOIA al gobierno estadounidense sobre el fenómeno OVNI. Un documento de 1.500 páginas representa la evidencia sobre cuán presente es el fenómeno de vida de miles de personas alrededor del mundo. ¿Por qué se cogen estos momentos de distracción monumental para realizar estas admisiones? ¿Qué hay detrás de las mismas? ¿Pueden los esfuerzos recientes por resetear la economía global estar relacionados con el interesante momento que se escoge para realizar estas admisiones? Esto podría tener esto que se les menciono podría tener relación con esto que se habla de esta guerra que se le quiere hacer a los extraterrestres y que están buscándole por aquí y por allá. Ahora, una nueva anomalía fue captada en una serie de varias imágenes apareciendo solo por unos cortos segundos aparentemente sobre el sol. Esta no ha sido la única aparición de este tipo captada. Tal como ha sido informado por el sitio web UFO Sightings Daily, un posible objeto rectangular o de forma cúbica, como indica Scott Warren, aparenta salir disparado del sol. Es posible que la explicación oficial a este extraño caso nunca llegue por parte de la NASA, pero en el caso de que alguien de la agencia se manifieste, lo más seguro es que dirá que solo se trata de un error. Ya son cientos de anomalías captadas por diferentes perdón. Chicos, este no es su ovni habitual de ninguna manera. Es un cubo y es del tamaño de la Tierra. Y el visor SOHO tiene una tabla de comparación de tamaños y es exactamente del mismo tamaño que la Tierra. Entonces, es un ovni enorme. Está saliendo disparado del sol y está dejando una prueba de material solar detrás de él. Lo realmente genial es que esta foto es que es 100% prueba de la vida inteligente. Lo que quiero decir es, mira la línea de material solar que conduce al OVNI, hace un giro de 45 grados. Eso es imposible de hacer para cualquier objeto natural en el espacio. Sin embargo, una nave espacial extraterrestre puede hacerlo. Eso se los quería comentar porque están saliendo cada vez más pruebas de la espectacularidad que tiene el fenómeno extraterrestre a nivel mundial y que, por cierto, se ha sido escondido para nosotros, pero que poco a poco va saliendo a la luz, porque bueno, ha sido dicho que la verdad saldrá a la luz en estos tiempos, como una señal más de los tiempos. La verdad saldrá a la luz es lo que se dijo en la Biblia, se dice en la Biblia incluso, como prueba de la señal de los tiempos, del final de los tiempos. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por acompañarnos una vez más y le damos las gracias también a la producción de la radio por tenernos nuevamente al aire con ustedes. Lo esperamos el próximo jueves, creo yo, a la hora que la producción nos determine. Muchas gracias, queridos auditores, y buenas noches.